pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella, querida, no te ha sanado bien la herida. Te extraño y lloro cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella, querida, piensa en mí solo un momento y ven. Date cuenta que este tiempo es cruel, lo he pasado yo sin ti. Oh, bella, querida, hazlo por quien más quieres tú.